en Honduras. En Honduras, la precariedad laboral afecta a muchos hombres y mujeres que trabajan en varios rubros. Los problemas más comunes son las jornadas de más de 8 horas, el no pago del salario mínimo y los tratos indignos. Y precisamente eso es lo que enfrentan los y las trabajadoras, en su mayoría mujeres, que se dedican al cultivo de melón, camarón y otras actividades en los departamentos de Valle y Choluteca al sur del país. Esta región afectada por las fuertes temperaturas, salarios diferenciados y la indiferencia gubernamental son el escenario que a diario enfrentan cientos de familias que viven en la miseria. Nuestra compañera Yolani Pérez de Radio Progreso en Honduras hizo un recorrido por varias comunidades empobrecidas y en donde sus habitantes laboran en estas actividades en el departamento de Choluteca y nos presenta en un reportaje especial el otro rostro de las empresas meloneras y camaroneras. No tenemos letrina, no tenemos un kinder en la escuela, tenemos casas caídas en la comunidad. Nosotros tenemos muchas necesidades. La pobreza y el abandono gubernamental marcan el diario vivir de varias comunidades de los departamentos de Choluteca y Valle. Trabajadoras, garotas pequeñas, chinitas morenas de pelo cortito. Mujeres de fuerza a punta de flor y canela. La zona sur de Honduras ubica los municipios más pobres del país. La poca generación de empleo va acompañada con trabajos mal pagados, donde los abusos y violaciones a derechos laborales tienen a la gente en la total miseria. Bueno, aquí, como le iba diciendo, nosotros tenemos que ver, va, más que todo nosotros las madres solteras, ver cómo trabajamos. Sí, es, por lo menos ahorita va, nosotros salimos de esa está la zafra de melón. Bueno, en el caso mío, yo ahorita no puedo ir porque estoy padeciendo de la cabeza. El médico me prohibió el sol. Entonces yo creo que es una parte que a mí me está dañando eso. Mujeres Marías, mujer del mercado, mujer que se vive la vida dos veces, mujeres con sueños de eterno silencio, mujer que me dio con su vientre. Precisamente es la agroindustria el fuerte de la zona, el cultivo de camarón, melón y ahora la ocra. Uno de sus impactos más notorios es la incorporación de miles de mujeres al proceso productivo, sobre todo en las empacadoras, donde prefieren la mano de obra femenina por su suavidad y rapidez para desempeñar las labores. Ahorita andamos agachadas, ponemos la rabadilla, vamos agachadas porque vamos sacando la ocra. ¿Y en el caso del melón qué? También lo mismo, bueno. Es igual, el melón con la ocra es lo mismo porque es el mismo trabajo, porque durante usted agacha su rabadilla hay que avanzar, ese le dicen rendir, hay que rendirse pues en el surco. ¿Y todo el día es así? Sí, todo el día. ¿Qué dolores enfrentan ustedes? Ah, dolor en la rabadilla, venimos con dolor acá, ¿ves? Y a veces nosotros de pobres no tenemos quien nos vaya a lavar las cosas, venimos nosotros, esperamos refrescarlo, mire ahorita andado lavando guantes, calcetines, gorras, toallas. Las fincas de camarón producen un promedio anual de 48 millones de libras para la exportación y generan 27 mil empleos directos e indirectos, de los cuales el 40% es mano de obra femenina, según datos de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras. Pese a la presencia de grandes empresas agroindustriales, entre ellas Montelíbano, Industria Deli y Ecosur, que producen principalmente para la exportación de productos no tradicionales como el camarón, melón, ocra y cacao, encontramos que la pobreza más bien parece aumentar en la zona sur. Pero si allí uno pierde un día, los descansan hasta 3 días de la semana. Nosotros, cuando la gente quiera quedarse, no se queda, por el mismo motivo de que ni si es el domingo o si uno va, no se lo dan como debe de ser también, se lo quitan también a uno. Ah, pues y si uno pierde un día de la semana, el sábado solo está ganando 30 lempiras, entonces nosotros por eso no perdemos de trabajar. ¿Qué vida la que te tocó esa piel de niña? ¿Qué dignidad hace que esa tu risa estalle? Historia triste y el olvido se encariña. Juanita de Arco, cocinera de la calle. yo no volví ahí. Que yo ya no trabajo, pues paso más tranquila, porque paso en mi casa, en mi hogar, y mejor crío mis animales en mi casa y con mis hijos, porque es lo más que le conviene a uno, porque uno estar dando su pulmón y para nada no es conveniente. ¿Y hay otra actividad en la zona en la cual ustedes puedan trabajar o únicamente el melón? Mira, ahorita nosotros aquí solo el melón, nada más, porque aquí no hay más de trabajo, no hay nada más. Juana Francisca Montes, coordinadora de la Oficina de la Mujer en el municipio del Triunfo Choluteca, deja claro que la situación de las mujeres en la zona es preocupante debido a la pobreza que enfrentan y a la explotación que viven dentro de la agroindustria, esto ante el acomodamiento de las autoridades. Pero nuestras autoridades, como que a ellos no les importa el derecho de los niños y las niñas, como quedan al abandono, al intemperio, porque si una madre sale desde oscuro, estos niños y niñas quedan solas en sus hogares. Pero la necesidad les obliga a ellas a trabajar y salir de sus hogares y dejarlos solos. Y de manera específica, el trabajo de la Oficina de la Mujer y de la Alcaldía, porque esta es una dependencia dentro de la Alcaldía, para también denunciar o hacer algún tipo de mediación con estas empresas que están violando los derechos laborales de las mujeres. Bueno, desde las alcaldías, los alcaldes, para ellos no les importa. El recorrido realizado por las comunidades del Carao, la Hacienda y las Parcelas en el municipio de Triunfo Choluteca son la muestra de la pobreza extrema en que vive nuestro país, con empleos mal pagados y trabajadoras explotadas por empresas transnacionales. Buscamos la reacción del director regional del trabajo en la zona. Escuchemos a Walter Rodríguez. Lamentablemente, en algunas empresas, recordemos de que Secretaría de Trabajo lo que adquiere son las medidas de conciliación entre las partes. Cuando nosotros realizamos lo que son las inspecciones y encontramos lo que son infracciones en las empresas, en algunas empresas no corrigen lo que son las infracciones que se encuentran. Pero ¿qué ocurre en estos casos? Tanto Secretaría de Trabajo como una regional de esta ciudad de Choluteca mantenemos lo que son limitantes, porque recordemos que las multas que se le plantean a estas empresas cuando incumplen son multas que las mínimas ascienden de 5,000 para abajo y la máxima legalmente es de 50,000 lempiras. ¿Qué ocurre cuando a una empresa se le pone una multa de 50,000 lempiras por una infracción de que no se le ha pagado a lo que son 100 trabajadores lo que son el pago de horas extras? No se le está pagando lo que es el salario mínimo. Muchas de estas empresas prefieren pagar lo que es la multa porque les sale mucho más fácil pagar 50,000 lempiras que pagar lo que son lo que se le adeudan a trabajadores por cantidades de 400,000 lempiras. En estos casos, nosotros como regionales tenemos esa limitante, donde se puede realizar una reforma a este código de trabajo. Lo que sucede en la agroindustria, la producción de melón y camarón, es el vivo y cruel reflejo de la precariedad que afecta principalmente a las mujeres. Los problemas más comunes son las jornadas de más de 8 horas, el no pago de salario mínimo y horas extras y los tratos indignos. ¿Hay atenciones médicas? ¿Hay doctores? ¿Las revisan esos dolores? Bueno, durante nosotros hemos entrado a trabajar ahí, no. ¿Tienen seguro social? No hay. Y mire, ahorita calentura, porque según no crea, ahorita andamos entareados en los lotes. Y bueno, lo que andamos sacando esta ocra, mire. Hay que ir sacando bien una ocra puntuda. Cuando están ya en los lotes, ¿tienen ganas de ir al baño? Ay, sí, nos aguantamos a veces por querer avanzar. La caporal a veces nos dice si tienen, pero nosotros por avanzar, porque si ya se queda atrás, que no, uno no rinde, que hay que avanzar. Es lo primero que le dicen a uno. ¿Y cuando andan con el periodo, cómo hacen? ¿Una vez al mes las mujeres? Así trabajamos. Así nos aguantamos durante los ponemos ejecuten ya. Hasta que venimos. Sumado a las violaciones de estas empresas de la agroindustria, está el problema del incumplimiento de las leyes laborales y la poca vigilancia de las autoridades ante tales violaciones. Nosotros tenemos muchas necesidades. Dolor en la rabadía. Venimos con dolor acá. Si uno pierde un día de la semana, el sábado solo está ganando 30 lempiras. Que uno estar dando su pulmón y para nada no es conveniente. Bueno, desde las alcaldías, los alcaldes, para ellos no les importa nada. Este fue un trabajo de Yolani Pérez en coordinación con el equipo de Monitoreo Independiente de Honduras, EMI.